siguiente tema con el que vamos a continuar es un estándar también de la música de jazz, un tema de un compositor muy importante que se llamaba Charles Mingus. Y bueno, es un tema que pertenece al género bebop. Es un estilo un poquito duro, pero me gusta hacer este tema porque pasan muchas cosas en él, lo voy a explicar un poquito. Es un tema que funciona de manera fugada, es decir, hay una melodía que se va repitiendo por los distintos instrumentos y cada uno va entrando en un momento diferente, de tal forma que se produce una especie de fuga. Entonces, escuchar, prestar atención a ese, al motivo que vais a escuchar. Y hacemos el motivo un momentín, el motivo de Haitians. Se va jugando con él, una vez se hace lo mismo pero haciendo las figuras el doble de cortas, otra vez es el mismo motivo pero haciendo las figuras el doble de largas, y bueno, eso es lo que le da unidad al tema. Vamos con Haitians, Fight Song. Thank you. Un poco duro, pero bien, pero...